¿Podría Dios participar a un ente espiritual como el alma humana o un ángel la potencia de generar otros entes espirituales como otras almas u otros ángeles? Este es un problema muy interesante que podemos procurar aclarar primero que nada a partir de la noción de reproducción específica, ¿no? Que, como es bien sabido, es una actividad propia de los vivientes corpóreos, no del viviente sin más, sino del viviente corpóreo. La capacidad de causar otro individuo de la misma especie, o lo que puede llamarse la multiplicabilidad numérica de una especie viviente corpórea, va ligada, si uno la quiere entender, a la materialidad como condición necesaria. Si la forma especificativa puede comunicarse de un individuo a otro, es en cuanto en la potencia de la materia está la capacidad de recibir esa forma, podríamos decir. Recordemos también que, según Santo Tomás, el principio de individuación en los seres corpóreos también viene a ser la materia en cuanto delimitada por la cantidad. A partir de este mismo principio también se puede ver la razón por la cual la comunicación de la misma forma específica a distintos individuos va ligada a la materialidad. Aquí hay que advertir también algo que es de carácter ontológico y que es lo siguiente. Esta transmisión de la misma forma específica de individuo en individuo va ligada también a la defectividad de cada individuo en cuanto a su existencia. En comparación con la perduración de la especie. De modo que las razones que van ligadas a esta transmisión de la forma específica de un individuo a otro individuo son razones en general de imperfección, no de perfección. Se trata de la potencialidad de la materia, se trata de la materia como principio de individuación, se trata de la limitación de la vida individual en comparación con la perduración específica. Si nosotros pasamos a la naturaleza espiritual, o sea, subsistentes de naturaleza espiritual, al mundo de la vida de las personas, ninguna de estas razones se da. no hay en la constitución del ente espiritual el principio material. Y por lo tanto no hay vinculación a ese principio potencial que puede recibir la forma específica. Esta es la diferencia que hay que entender para entender el por qué podría decirse que naturalmente no hay ni puede haber multiplicación o reproducción de la naturaleza espiritual. En relación con el principio de individuación, adviértase que allí también Santo Tomás señala, es una doctrina interesante, que cada singular de naturaleza espiritual, en el mundo del ser angélico, ¿no?, es como una especie por sí mismo, de modo que no habría tampoco la posibilidad de comunicar una forma específica, porque cada singular agotaría la especie. Al no estar esta forma específica en la potencialidad de una materia, el único que puede causarla es Dios. Es decir, solamente puede existir a partir de la eficiencia omnipotente de la causa primera. Y esto de nuevo no es una imperfección del ente espiritual, sino más bien una perfección. El que pueda ser causado solo por Dios. El hombre es claro que está en el medio de esta realidad diversa. Y por eso, si bien en relación con la corporeidad se puede multiplicar, en relación con la espiritualidad ha de ser causado por la causa primera. Y es así que en la procreación humana converge la doble causalidad, ¿no? La causalidad en razón de la corporeidad, que echa raíz en la materialidad y que coopera con la causación del principio espiritual, que solamente puede originarse en la eficiencia de la causa primera. Esto es lo que podemos decir filosóficamente, ¿no? El problema se puede enfocar también desde otros ángulos. Una particular doctrina que se me ocurre recordar aquí al respecto es la que propone San Gregorio de Nisa al sostener que la reproducción humana antes de la caída se hubiera dado de otro modo, ¿no?, y de un modo vinculado no a la sexualidad del hombre, sino a su inteligencia y su voluntad como directamente operantes sobre la materia. Claro que eso es nada más que una hipótesis del santo padre y doctor, pero desde el punto de vista filosófico es algo que sería muy difícil de explicar, ¿no? ¿Cómo puede operar una causalidad de orden no físico sobre la realidad física, ¿no? Habría que ver también a su vez si esa hipótesis la propone él como algo de orden natural o más bien como un don preternatural del hombre antes de la caída, lo cual ya nos saca de la eficiencia puramente natural, ¿no? Pero es un planteo que por contraste viene a enriquecer por un lado, pero también a confirmar lo que estamos diciendo filosóficamente, ¿no? Porque en rigor más allá de lo que hemos dicho, es muy poco lo que se puede sostener con cierta claridad y con certeza, ¿no? Si decimos que el hombre tiene capacidad de comunicar su naturaleza a otros hombres, hay que tener en cuenta que eso es en relación con la corporeidad, y que en el caso del hombre es una comunicación limitada, porque se trata de una procreación, es decir, de poner parte de una creación que en su totalidad remite a la causación directa por Dios. Uh-huh.